Vamos a tener a partir de este momento una conversación con dos personas, con dos mujeres. A mí me alegra especialmente cuando nuestras interlocutoras son mujeres, porque aportan una perspectiva de la realidad que probablemente los hombres de forma más miope quizás nos cuesta o más trabajo, o directamente es que bueno, ese hemisferio cerebral lo tenemos de otra manera organizado, ¿no? De cualquier manera, bueno, damos la bienvenida a María José Merino, que es la responsable del comercio del Sindicato Comisiones Obreras de Córdoba. María José, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, ¿sí? Muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Y a Raquel Jurado, que es la responsable también del Sindicato Comisiones Obreras en Carrefour, Andalucía. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, sé que el pasado día 17 los sindicatos UGT, Comisiones, FETICO y Valorian, que yo no lo conocía, os movilizasteis contra el acuerdo de la Junta contra la ampliación de las zonas de gran afluencia turística, la ZGAT. Y hubo declaraciones en esa movilización que hicisteis diciendo que si la Junta no daba marcha atrás en la ampliación, pues que se presentaba una Semana Santa calentita, que habría movilizaciones. Bueno, los y las trabajadoras del comercio reclaman la derogación del decreto que permitirá abrir a los comercios y a las grandes superficies domingos y festivos de 4 meses al año, entendiendo que perjudicará sus condiciones laborales e impedirá la conciliación del trabajo y de la vida laboral. El sector del comercio en la provincia de Córdoba es uno de los más importantes porque da trabajo en torno a unas 30.000 personas, ¿eh? O sea que estamos hablando de un sector productivo especialmente relevante. Entonces, yo creo que vamos a centrar un poco la conversación. A ver, ¿quién de las dos, la que queráis, a la limón? Como somos aquí, tenemos una tertulia gustosa. Yo lo que necesito es que le expliquéis a nuestra audiencia qué es eso de una zona de gran afluencia turística. La zona de gran afluencia turística, como nosotros la llamamos trabajando, que es la SEGA, es básicamente la forma jurídica que se le daba a los comercios del entorno de los monumentos más importantes, que le permitía el tener una apertura ampliada. El abrir, pues nosotros sabemos que las típicas tiendas de souvenir abren los domingos, los días de fiesta, tenían un horario comercial diferente al del resto del comercio. Al final es simplemente una excusa, un coladero, porque por medio de esta figura de jurídica llamada SEGA, lo que ha hecho la Junta de Andalucía es ampliarla tanto que cualquier comercio dentro de Córdoba está dentro de la zona de gran afluencia turística, porque ellos han declarado todo Córdoba como zona de gran afluencia turística. Por lo tanto, cualquier comercio puede abrir dentro del periodo que se ha marcado, tiene libertad horaria. Vamos a centrar un poco porque vamos a dar algunos datos, ¿no? Los años de la desregulación de los horarios comerciales, en 2021 se abren 8 domingos. En 2022, de 8 se pasan a 12 domingos y festivos. Y el 23 a 16 más los 4 meses que ha ampliado la Junta de Andalucía, entre abril, mayo, septiembre y octubre, duplicando los domingos y festivos, ¿no? Decís que esto no responde a un reclamo social y que la implantación del modelo ya ha fracasado en otras comunidades. Eso, digo que es una información que de la que disponéis y que la habéis ofertado, digo, a la negociación que habéis hecho con la Junta de Andalucía. La que queráis. Bueno, en realidad hay que hacer una puntualización. Aparte de los 4 meses está la Semana Santa. La Semana Santa, si hubiera estado hemos tenido la mala suerte de que cae dentro de abril, pero si hubiera caído en marzo, se abre toda la Semana Santa más los 4 meses que ha señalado. Por lo tanto, la ampliación es más de los 4 meses. 4 meses más la Semana Santa. Esto se une que ya veníamos con festivos ampliados, porque como bien ha señalado, bueno, pues en los últimos años se ha ido aumentando el número de festivos. Nosotros, esto no es un problema exclusivo de Córdoba, es un problema que desde que gobierna el Partido Popular en la Junta de Andalucía sufrimos en todas las provincias andaluzas. Hay compañeras que ya están prácticamente con los horarios comerciales libres, como puede ser el caso de Málaga. En Sevilla la SEGAS también ha sido bastante dura, en Jerez, en Granada, que tienen la misma lucha que nosotros. Y bueno, nosotros tenemos una comunidad autónoma en España, que es Madrid, que tiene los horarios comerciales libres, y Comisiones Obreras pues tiene estudios que avalan que ni la creación de empleo que ellos, de la que ellos hablan, se crea, no se crea empleo, y la gente al final siempre se pone un ejemplo muy común. Una familia tiene para gastar lo que tiene. Si tú tienes 100 euros para gastar al mes, si tú te lo gastas en domingo, no te lo vas a gastar en miércoles. Entonces lo que hace es el dinero que hay para el consumo, que las familias tienen para el consumo, lo que se reparte en más días, pero no se aumenta la venta y, por supuesto, no se crea empleo. Entonces es algo que es fácilmente demostrable, ¿no? Yo esta mañana hablaba en el sindicato que esto se reduce a un modelo, ¿no? Hay dos modelos de sociedad posibles, y un modelo de sociedad es el que apuesta por, digamos, la selva de los horarios comerciales y la desprotección de las trabajadoras. Y frente a ese modelo nosotros proponemos un modelo alternativo en el que el consumo tiene que ser un consumo responsable, se tiene que respetar la conciliación y los derechos de las trabajadoras, y bueno, y las cosas tienen que estar reguladas y medidas para que el equilibrio se siga manteniendo. Sí, bueno, entonces, bueno, yo creo que has entrado ya directamente a la médula, ¿no?, del discurso, ¿no?, porque estamos hablando de modelos, ¿no? Estamos hablando, en el fondo, no estamos hablando de una necesidad, que a lo mejor una necesidad, pues, se argumenta, se entiende, se explica, se acomoda, ¿eh?, y se buscan las maneras de poder buscar la satisfacción tanto de la necesidad como de que no sea a costa del pellejo de la y las trabajadoras, ¿no? Lo que sí hemos estado comprobando durante todos estos años, no solamente con la SEGA, sino con la ampliación de domingos y festivos autorizados, que, como tú bien has dicho antes, se han ido ampliando desde el año 2019, han ido ampliando progresivamente estos domingos y festivos, que pasaron de 2019, según los datos que yo tengo, no sé si son los mismos, en 2019 se abrían 10 festivos y ahora vamos ya por 16. No solamente tenemos esa ampliación de apertura autorizada en Andalucía, que además tenemos la implantación, la ampliación de la SEGAS. Sí, eso ya es la selva, vamos. Eso ya, como ha dicho la compañera María José, es la selva. Nosotros sabemos que contratar personal no están contratando. Las empresas lo que están haciendo, sobre todo en grandes almacenes, lo que se está haciendo, el mismo número de trabajadores cubren más días de apertura, con lo que conlleva una carga de trabajo. Claro, y si te dan, por ejemplo, si es que aunque tú hagas tenga la misma carga de trabajo, pero luego los descansos los tienes un miércoles, no se te ocurre tener chiquillos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Claro, porque yo no puedo conciliar, puesto que el domingo, cuando a lo mejor nuestros hijos están de días libres del instituto, yo estoy trabajando. Claro. Y cuando me dan ese día libre a cambio del festivo, que es lo que recibimos, pues tenemos nuestros hijos en el trabajo, nuestras parejas, lo que conlleva a no poder conciliar con ellos. Además, también planteáis algo que a mí me llama la atención, porque decís que bueno, el efecto económico, el impacto económico, que lo que hace es desplazar a las grandes superficies, deteriorando el tejido que articula los territorios, ¿no? Y es que una ciudad sin comercio o con poco comercio, cuando tú pasas por una calle con el comercio o una calle comercial, con las persianas hechas porque sea un domingo, tiene una fisonomía distinta a cuando hay trasiego de gente, ¿no? Y que, bueno, que si eso es así, ¿no?, pues lo que vamos a hacer es eso, ir todo el mundo al centro comercial y a Paco, el de Ultramarina, porque que la pele, ¿no? Claro, entonces, porque estos pequeños comerciantes no pueden competir con las grandes superficies, porque las grandes superficies lo que hacen es estirazar su plantilla. Pero los pequeños comercios no pueden, porque a lo mejor es una persona simplemente la que está trabajando en el comercio, o dos. no pueden estirazar tanto. Bueno, pueden dormir allí, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Claro, al final es lo que hablábamos, ¿no? Son modelos, ¿no? Un modelo, digamos, selva, que yo le llamo, en el que los grandes se comen a los pequeños y además los grandes aplastan a las trabajadoras, o un modelo equilibrado donde todos convivamos con derechos y todos tengamos y todos nos sintamos protegidos, ¿no? Además, hay algo que me gustaría apuntar, y es que en estos días, ¿no?, que han salido tantas noticias, sobre todo en los periódicos, que después tienen la oportunidad de leer los comentarios de la gente, había gente que señalaba, no, pero es que empleo sí se crea, porque contratan a gente para cubrir los domingos. En algunos casos puntuales se hacen contratos de fin de semana, pero la siguiente pregunta es, ¿nosotros qué sociedad queremos y qué tipo de empleo queremos? ¿Un contrato de 8 horas para cubrir un domingo? Eso es un contrato precario. ¿Quién vive con un contrato de 8 horas? No hacen contratos en condiciones para cubrir los domingos y festivos. Por lo tanto, la gente tiene que ser consciente también de lo que hay detrás de comprar un domingo y de lo que significa que tú el domingo, que se te ha olvidado la barra de pan, en vez de entrar a una gran superficie, se la compres a la tienda de la esquinita de tu calle. Y cómo entre todos, lo que estamos es creando tejido productivo y estamos creando riqueza en nuestra ciudad, y que la riqueza en nuestra ciudad tiene que estar compartida, no solamente tiene que ser para las grandes superficies. Entonces, al final también se le pide un poco a la gente de reflexión, ¿no? Que en estos días nadie reflexiona, ¿no? Y todo el mundo muchas veces te da la sensación de que la gente te escucha hablar o lee las declaraciones y es como, escucha, está, lo que se están quejando es porque no quieren trabajar. No, nosotros no nos quejamos porque no queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar, de hecho lo trabajamos a diario, nosotros somos trabajadoras, estamos en centros de trabajo dentro del sector comercio, pero queremos trabajar con derechos. No queremos perder nuestros derechos, porque además después de nosotras van a ir otros. El otro día salió una noticia que en la Comunidad de Madrid se planteaba que, bueno, que los colegios y las guarderías, que a lo mejor podían abrir los fines de semana. Y esto viene después de la política salvaje de abrir todos los comercios todo el día, de que la gente, bueno, pues no exista el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, todos los días son iguales y aquello sí es la selva. Entonces, al final también le pedimos al resto de sectores que consideren que esta lucha es un poco de todos, ¿no? Porque es simplemente el modelo de sociedad que quieren imponer. A ver, está claro. Te explicas con claridad. Vamos, yo lo estoy entendiendo, ¿eh? Y si lo estoy entendiendo yo, estoy convencido que Carlos hace así con la cabeza, como que, o sea, aquí estamos dos muchachos y nos estamos entendiendo, nos estamos enterando. A ver, pedís que la Junta vuelva al diálogo, ¿no? Porque al parecer, bueno, vosotras tenéis un posicionamiento, los sindicatos, ¿no?, el grupo de sindicatos, que me complace además, me gusta mucho ver el sumatorio, ¿no?, de que no sea solamente una cuestión sectorial, de sector, ¿no?, sino que haya una sensibilidad amplia, ¿eh?, dentro del mundo sindical, porque cuanta más representatividad, yo creo que se abre mucho más el melón, ¿no? Pedís que vuelva a la senda del diálogo, de entrada paralizando la aplicación del decreto, y para ello le habéis pedido al alcalde que hiciera una mediación con la Junta de Andalucía, por aquello de que, bueno, como son primos hermanos, bueno, son hermanos, ¿no?, de partidos políticos, del mismo partido político. ¿Qué ha pasado? A ver, contadnos. Esto viene porque nosotros tenemos una movilización, la del viernes fue con más sindicatos, y justo el día de antes, el jueves, Comisiones Obreras, como sindicato mayoritario dentro del comercio, plantea una movilización en la puerta del ayuntamiento. Y nosotros lo que le pedíamos al ayuntamiento es que no pasara de largo por nuestro problema. Al final, como ha señalado, el comercio es uno de los motores económicos de la ciudad y el alcalde pues tiene algo que decir, supongo yo, ¿no? Ya sabemos de, por ejemplo, otras ciudades como Jerez o Granada, donde el ayuntamiento ha dado paso, los que ha podido, porque obviamente tienen el poder que tienen, ¿no? Pero bueno, ha dado paso y ha dado apoyo y le ha dado voz a las trabajadoras del comercio. Y en este caso nosotros lo que le pedíamos es lo mismo. Nosotros le pedíamos al alcalde que se sentara con nosotros, que nos escuchara, que escuchara de primera mano cómo las trabajadoras del comercio vivían esta problemática y que nos hiciera de interlocutor con la Junta de Andalucía. Hay que decir que existe la Mesa Andaluza del Comercio, donde están sentados la Administración Pública, las patronales y los sindicatos mayoritarios, y en esta mesa nosotros votamos en contra de la SEGA, pero la Junta de Andalucía, haciendo uso de la mayoría absoluta, la mesa sectorial del comercio pues está prácticamente inutilizada porque ellos, haciendo uso de su mayoría absoluta, pues no hacen caso ni a las asociaciones de consumidores, ni a los sindicatos, ni a los pequeños comerciantes. ¿Y qué ha hecho el alcalde? Bueno, en las declaraciones últimas del alcalde, yo lo entendí como una amenaza, ¿no? Como vamos a dejar esto quieto, que si no va a ser peor, podemos ir a una apertura generalizada como tiene Madrid. Claro. Es que hay que dejar claro que para Córdoba la primera propuesta era los 365 días del año de apertura. Entonces, bueno, pues por una serie de movimientos, ¿no? Se acota en 4 meses. Nosotras creemos, y esto es alguna valoración personal que tengo yo, que es, al final, esto que saben que puede hacer mucho daño, mucho ruido, no lo van a implantar así, ¡pum! Lo que hacen es, poco a poco, ir metiéndolo. Y no nos tenemos que olvidar que el 28 de mayo hay elecciones municipales. Y, bueno, a la gente, a las trabajadoras del comercio, si tú las cabreas, pues mucha gente votando. Entonces, es una manera de hacerlo poco a poco, ¿no? Como apreciación personal. Al final, en sus declaraciones, lo que decía era eso. Bueno, es que ahora estáis quejando, pero podría haber seguido parados, porque podríamos haber abierto todo el año, ¿no? Y porque no se plantea, o sea, porque esto son lentejas, ¿no? O sea, que no, sí. que la cuestión es o todo el año o 4 meses. O sea, sí. No hay más opción, ¿no? Encima de la mesa no se ha estudiado ninguna otra alternativa más, ¿no? No. Y el alcalde referencia a que ha habido un amplio acuerdo político. No sé a qué se refería, sino... Nosotras no sabemos el acuerdo político dónde está, porque ya te digo, hay una mesa que además todos los años se reunía de hace décadas en Andalucía, donde se decidían los festivos que se podían abrir, se decidía, cuál era la realidad del comercio, se hablaba de comercio, ¿no?, en el seno de Andalucía. Y esa mesa, nosotros votamos en contra, nuestro voto en contra, no se oyó en ninguna parte. Y el ayuntamiento, bueno, en el pleno del ayuntamiento y la corporación municipal, a nosotros no nos ha dado cabida. Nosotras, comisiones obreras, no hemos tenido como sindicato mayoritario, que podemos ser un posible interlocutor, ¿no?, de la situación del comercio. No hemos recibido por parte del ayuntamiento la invitación de que nos sentemos a hablar de qué pasa. ¿Con el concejal de comercio habéis tenido interlocución? Han tenido interlocución los compañeros de la Unión Provincial de Comisiones, sí. Pero ha sido para nada. Es verdad que hay grupos políticos que, bueno, nos están dando apoyo, nos han dado apoyo en las movilizaciones y nos están intentando echar un cable, pero están en la oposición, no son... Vale, bueno, y para terminar, vamos a ver. Hoy, 23 de marzo, tengo entendido que habéis iniciado una campaña informativa, ¿no?, relativa a la ampliación de la CEGA, ¿no? Que yo antes he dicho ZGAT, torpemente CEGA, ¿no? CEGA o vaya quedaba, ¿no? Con la puñetera CEGA, ¿no? Contarnos de qué van, en qué consiste esta campaña informativa y sus consecuencias para el sector de trabajadoras y de trabajadores del sector, ¿no? Nosotros básicamente lo que estamos haciendo es... hay varios tipos de convenios que afectan al sector, ¿no? Entonces, a las compañeras que se ven afectadas por el convenio provincial de comercio de Córdoba, se le está informando de que el convenio, afortunadamente, y todavía no ha cambiado. Nuestra jornada, según el artículo 9, es de lunes a sábado, por lo tanto, los domingos son voluntarios y se tiene que gratificar y además se tiene que negociar con la trabajadora si quiere ir a trabajar, si no quiere y en qué condiciones. Entonces, a nivel provincial lo que se está haciendo es por los comercios informar a la gente de que no se asuste, de que estén tranquilas, de que se acerquen al sindicato de que les enseñamos un poco que hay gente en las grandes empresas, pues la gente está sindicada y es algo más normal, pero en empresas más pequeñitas con menos trabajadores algo más raro, y le estamos invitando primero a que conozcan su convenio y le estamos tranquilizando y haciendo una campaña informándole de que ellas siguen teniendo derecho a tener domingo de descanso. Otra cosa diferente es lo que pasa en los grandes almacenes. Que la verdad que tenemos la situación todavía más negra, porque nosotros sí tenemos contrato de lunes a domingo o de lunes a sábado con cláusula de obligación de los domingos. Entonces nosotros sí o sí, sí son lentejas, y eso es lo que vamos a tener si la Junta no da marcha atrás. Y el día 31 tenemos preparado en el Centro Comercial La Sierra dos parones de 12 a 2 y de 6 y media a 8 y media de la tarde. Y ahí nos vamos a convocar a los trabajadores y las trabajadoras para hacer reivindicación en contra de la SEGA. Y más adelante tenemos planificado hacer manifestaciones. Estamos haciendo también algunas asambleas a nivel de Andalucía por algunos centros de trabajo. Y a disposición de los trabajadores y trabajadoras para que nos pregunten y se vayan informando. O sea que si no estoy entendiendo mal, entonces hay como una especie de carencia hasta la Semana Santa, que es de aquí a dos semanas escasas, ¿no? Estamos hablando ya de que a la vuelta de 15 días estamos en Semana Santa. Si de aquí a 15 días la Administración Autonómica no ha dado señales, ¿vais a amplificar? Porque entiendo que una cosa es la campaña informativa, que es de lo que nos estáis hablando ahora mismo, y otra cosa distinta será sacar a la calle, ¿no?, ese malestar, esa reclamación. Sí, ¿no? Tenemos, al final, dentro de lo malo, tenemos que decir que donde tenemos representación, llevamos meses negociando empresa con empresa, por eso también le decíamos a las administraciones públicas, nos estáis dejando desprotegidas, porque ya lo que nos queda es que nosotras mismas, con nuestros propios medios, porque la ley no nos ampara, con acción sindical estamos pidiendo a las empresas que cierren. Y tenemos que decir que hay muchos comercios y grandes cadenas que la SEGA en principio no la van a aplicar. ¿Ah, no? No. Entonces, por lo tanto, habrá en Semana Santa, en el centro de Córdoba, grandes cadenas que no van a estar abiertas, porque se ha hecho acción sindical y porque se ha trabajado, se ha dado un argumentario y hay un trabajo detrás. Pero nosotras estamos por una parte contentas, pero por otra parte estamos descontentas, porque sabemos que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros no hemos podido parar ahora, pero una empresa puede hacer lo que quiere. Mañana ellos deciden que ya quieren romper el acuerdo con nosotras y que ellos pueden abrir. Entonces hay una serie de inseguridad ahí, de decir, siempre tener el miedo de decir, bueno, no van a abrir en Semana Santa, pero ¿y si abren en septiembre? Y si, por lo tanto, lo que le pedimos es a la administración pública responsabilidad, que es quien tiene que poner el equilibrio. Al final nosotras estamos pues ahí luchando, cada una donde tenemos representatividad, pero ¿y donde no la hay? O donde la representatividad, el convenio no les da, no es favorable. Está claro. Bueno, pues ojalá y el derecho a la conciliación haga que os veamos en Semana Santa, pero en la calle, ¿no?, disfrutando de una taza de caracoles y no de un turno doblado en el centro comercial donde tú trabajas o en la empresa a la que tú le prestas servicios, ¿no? De cualquier manera, hombre, mucho ánimo, que sepáis que es importante, además, como tú dices, es muy importante esa acción de concienciación primero y de divulgación social. Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Nuestros medios son los que tenemos al alcance y los que ponemos a vuestra disposición hoy y a partir de hoy, cada vez que necesitéis, aquí tenéis a Paradigma para amplificar vuestro discurso, porque probablemente, como tú dices, si la administración abre una veda donde no haya problema, pues antes o después, como dice eso de tira al monte, la cabra tira al monte, ¿no? Bueno, pues que cada uno sepa dónde tiene que tener la cabra, ¿no? Y vosotras, pues que tengáis mucha paciencia, porque esto va de eso, ¿no? Esto es de aguantar el tipo y de apretar todo lo que haga falta, ¿no? Todo lo que haga falta, digo, de los músculos del cuerpo, ¿no? Apretar y tirar para adelante, ¿no? Si no, nos queda otra. Bueno, pues muchas gracias, María José Merino, responsable de comercio del Sindicato Comisiones Obreras, y Raquel Jurado, su compañera responsable en Carrefour Andalucía.